8 aquí en la ciudad de Buenos Aires, se esperan 23 para el día de hoy. Está un poco nublado, pero no parece como si fuera a llover, pero lo que sí creo que va a caer es un poco de economía. ¿Qué le parece a usted? Sí, me parece muy bien. ¿Tiene ganas de hablar del ministro de Economía, Axel Kicillof, por ejemplo? Sí, puede ser. En realidad creo que él habla de nosotros más que nosotros de él. Habla de todos nosotros, los 40 millones de argentinos. ¿Viste cómo qué efusividad tiene la locutora de la presidenta? Exactamente. Vamos a escucharlo, dale. Que está viendo un fenómeno que yo lo veo saludable, que es que en torno a Macri se están agrupando muchos que piensan como Macri, que muchas veces no dicen lo que piensa, pero que tiene mucho que ver con el pensamiento de derecha. Yo lo que creo es que este gobierno es un gobierno popular. Y es un gobierno nacional. Es decir, es un gobierno que defiende la soberanía, que defiende la independencia y que defiende la justicia social. Indudablemente. Yo creo que eso está más asociado con el pensamiento de izquierda que de la derecha, si tenemos que ver en términos clásicos. Yo lo que quiero decir es que nosotros, este es un gobierno peronista, en el sentido de Perón. Este es un gobierno que gobierna para todos los argentinos, no específicamente para los poderosos, y sí que tiene atención en los que más atención que hay que tener, que es en los más vulnerables. Si eso vos lo querés llamar de izquierda, si lo queremos llamar peronismo de Perón, si lo que tiene muchos nombres, pero me parece que nosotros tenemos una ventaja. Hace 12 años, como no pasó nunca en la historia argentina prácticamente, se ha mantenido una coherencia en la línea del gobierno, en el discurso del gobierno. Y si uno escucha el discurso de Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, es lo que está haciendo este gobierno todavía hoy. Allí escuchábamos entonces a Axel Kicillof hablando de economía, de lo popular que es el gobierno kirchnerista ya hace 12 años y de otras cosas también que quedaron ahí picando. Somos de izquierda, querés llamarlo de izquierda, fue bueno eso también. Sí, porque nos sentamos del lado izquierdo como el Congreso inglés en su momento. Exacto. ¿Qué te parece a vos el desarrollo que está dando Axel con respecto a ganancias, por ejemplo? ¿Cómo él presenta ciertos problemas que se debaten todo el tiempo? Hace poco tuvo como un encontronazo, en realidad no se encontraron, pero Axel habló de ganancias y de los impuestos y luego algunos sindicatos le saltaron a la yugular. Pero viste que nunca se juntan a debatir, sino que cada uno habla de su lado. ¿Y qué te parece? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, como él bien dice, desde el 25 de mayo de 2013 están llevando a cabo muchas políticas populares, lo que él llama populares. Se le puede poner el nombre que quieran, peronistas, populares, de izquierda, de muchas formas. Cristianos, hasta decía, en otras épocas. Quiero resaltar un texto muy importante que habló en Emancipación e Igualdad. Ese fue el foro internacional que tuvimos hace unos meses aquí en el Teatro Cervantes. Exactamente, que parece, si no fuera porque dice la palabra Argentina, parecía un revolucionario de otras épocas. En Argentina tenemos un Estado rebelde, independiente, que lucha contra los poderes reales. Entendemos al Estado como instrumento de emancipación, de desarrollo, de crecimiento, un histórico instrumento de inclusión social. Axel Kicillof en el foro de Emancipación e Igualdad. Después alega Cristina, nos enseñó que la única forma de crecer es un Estado al servicio de la distribución. Y esto es muy importante, llevándolo, como siempre a mí me gusta, a la realidad, al día a día, al asfalto, cordón y vereda, como sabía decir un profesor mío en una época. Por ejemplo, ¿qué hace el común de la sociedad en épocas de elecciones? ¿Qué hace? Se contrae, se reprime, se encierra literalmente en su casa, no sale, no consume. Por ejemplo, poner dinero en el banco. Claro, sí, es verdad. Hay como un temor que no se sabe qué hacer con el dinero, si ponerlo o no ponerlo en el banco. El dinero que está en el banco, ¿lo saco o no lo saco? ¿Compro dólares? ¿Qué hago? Sí, es cierto. ¿Y eso que te pasa a vos que no pudiste por ahí vivir de tanto los 90 como por ahí gente más experimentada y con menos pelo como nosotros? Bueno, llevándolo a la realidad, hoy sucede que, por ejemplo, los plazos fijos Hoy el plazo fijo, todos sabemos que lo que hace es compensar un poco, hasta hoy, compensar un poco lo que era la pérdida de los ahorros. Cualquier persona que trabaja y tiene un sueldo y hoy se permite por ahí ahorrar mínimamente algo para, quién sabe, consumo, puede ser veladera, irse a vacaciones, cambiar el auto. Como hoy decía Martín, comprar dólares para algún día cambiar su casa, etcétera. Bueno, viajar también, ¿por qué no? Claro, pero ¿cómo puede ser que hoy, en un periodo eleccionario donde las primeras elecciones son en agosto, aumenta lo que es el plazo fijo bancario? Porque al reducirse la inflación y al ser hoy en día un medio muy seguro de inversión, se vuelcan a depositar en el plazo fijo. La tasa que se acordó está en alrededor de 24-25%, que supera o por lo menos neutraliza lo que es la inflación. Siempre eran tasas por debajo de este número. Y también otras cosas muy importantes, no solamente uno donde puede colocar sus pequeños ahorros, sino también donde uno puede gastar, invertir o consumir, como por ejemplo los beneficios que nos dan ahora 12, Procrear, Procreauto y todo eso que incentiva el consumo, mueve la economía, engrandece el mercado interno, y nos permite, digamos, poder tener negociaciones de paritarias, etcétera. Sí, con respecto a esto que vos decís, es importante resaltar cómo hay un fomento también a que se mueva la economía y a que se mueva todo lo que tiene que ver con la industria, con respecto a lo que vos decís de Procrear, sobre todas las cosas. Esta cuestión de desarrollar, primero, obviamente, conseguir que la gente pueda tener su casa propia. Y uh-huh. Por otro lado, desarrollar también trabajo, porque no es que la casa aparece de la nada, no es que ponemos dinero y surge la casa. Hay todo un proceso que lleva a que varias personas consigan trabajo gracias a que uno va a arreglar su casa. Lo mismo paritarias. ¿Por qué existen las paritarias? Porque hay empleo, ¿no? Claro. Básicamente, ¿por qué no existían los 90 paritarias? Más allá de que era una economía dolarizada y estancada, era porque no había empleo. Estábamos hablando de un empleo de por encima del 20 y pico%, como siempre dice Cristina, que nos votaron el 22% era menos gente que la desempleada. Ahora, yo me quedo como una duda picando ahí de lo que estaba comentando Martín hace un ratito, pero en realidad es por algo que se dice mucho y en ningún momento se aclara qué es. Repito, para alguien que no sabe de economía como uh-huh. yo, me parece una frase que vale aclararla para algunos. Cuando se habla de la conciliación obligatoria y de que no se respeta esta conciliación obligatoria, ¿de qué se trata? El tema es que, bueno, todos sabemos, las paritarias intervienen el sector empresario, representado por sus cámaras, y el sector obrero, representado por sus centrales sindicales, cada uno dentro de su gremio. Lo que viene a hacer el Ministerio de Trabajo es a mediar dentro de esa negociación para evitar, como insisto, decíamos hoy en la columna económica, que no haya mucha presión gremial en ciertos gremios. Hay fuerza en ciertos rubros, digamos, hay fuerza gremial donde por ahí se aumenta muchísimo, la fuerza del gremio es mayor y aumenta por ahí las paritarias, son muy grandes, y después pasa esto, que no se puede pagar, de que se fomenta el trabajo en negro, ¿no? Porque si yo tengo que contratar a un empleado y tengo que, yo soy una pyme y no tengo dinero para acordar esas paritarias, pago por debajo o trabajo los contrato en negro, no hago los aportes, y eso genera, digamos, otros problemas aún más graves. Y la conciliación obligatoria, lo que hace el Ministerio de Trabajo es decirle, bueno, hay un conflicto latente, gracias a la ley de paritarias, volvemos a repetirlo, hay un conflicto latente, tienen que sentarse a negociar. Le da un plazo para sentarse a negociar, puede ser dos días, una semana o 15 días, un mes, lo que sea, y se tienen que sentar a negociar. En el caso de que sigan sin acuerdo, con la intervención también del Ministerio de Trabajo, ahí sí pueden llegar a tomar medidas. ¿Qué es no acatar la conciliación obligatoria? Y en cierta medida es violar la consigna de un ministerio, ni más ni menos, como cualquier otro ministerio que uno tiene que cumplir, digamos, sus reglas y no las viola. Está, digamos, incumpliendo y por ahí generando un conflicto mayor, o también puede ser pasible de sanciones. Nosotros podríamos ser de recibir sanciones porque se nos está yendo el horario y tenemos que irnos a la tanda, al informativo, y a retirarnos ya de aquí de Radio Rebelde, porque hasta las 11 nada más dura nuestro programa, pero muy interesante lo tuyo, Matías, muchas gracias. Matías Esbora es quien desarrolla economía junto a Burgos los días miércoles.